Esta es una lectura en audio del artículo académico titulado Sobre la cuestión de la unidad y las contradicciones entre las normas del derecho y la moral en los procedimientos judiciales de Gran Bretaña y Ucrania. Esta grabación preserva la estructura y el contenido originales del artículo con fines de accesibilidad, citación y archivo a largo plazo. Autores: Dimitro Yasinok, Ihor Bichkov, Mark Belkin, Dimitro Kiryushin. Revista: Journal of Multidisciplinary Studies in Human Rights and Science, volumen 7, número 14, año 2025, identificador de objeto digital, DOI 10.5281/cenodo.1801-6682. Resumen: el derecho y la moral se encuentran interrelacionados en la regulación de las relaciones sociales, influyendo en la conciencia jurídica y en el comportamiento de las personas. En los distintos sistemas jurídicos, esta conexión se materializa a través de la legislación, la práctica judicial y los estándares éticos que orientan la toma de decisiones. La armonía entre el derecho y la moral resulta necesaria para garantizar la justicia y la confianza pública en el poder judicial. El estudio emplea métodos dialécticos de análisis y síntesis, inducción y deducción, enfoques jurídicos formales, analogías, abstracción, métodos comparativos e histórico-concretos, así como generalizaciones, con el fin de realizar un análisis integral de la relación entre las normas del derecho y la moral en los procedimientos judiciales de Gran Bretaña y Ucrania. Palabras clave: derecho y moral, ética judicial, conciencia jurídica, toma de decisiones judiciales, sistemas jurídicos comparados, administración de justicia, Gran Bretaña, Ucrania, Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, 10, 16 y 17. Introducción. Como fenómenos sociales, la moral y el derecho han estado histórica y tradicionalmente asociados a los procesos de organización, regulación y ordenamiento de las relaciones interpersonales. Ambos actúan de manera conjunta para desarrollar y poner en práctica mecanismos eficaces de interacción social, específicamente orientados a maximizar y racionalizar los procesos de identificación de los actores sociales. Bajo la influencia de la creciente importancia del potencial regulador de los sistemas normativos del derecho y de la moral, se actualizan las concepciones sociales acerca de la naturaleza y la finalidad del derecho y de la moral. Al mismo tiempo, se ponen de manifiesto la eficacia y los límites de la influencia de estos reguladores, incluyendo la retribución, la compensación, las sanciones y otras formas de reconocimiento de los resultados de la regulación normativa de las relaciones sociales, la interpenetración de las características singulares e inherentes que definen los sistemas reguladores de cada uno de estos fenómenos sociales, refleja la estrecha interacción entre la moral y el derecho en los complejos procesos de regulación social. Como resultado, surge un fenómeno cualitativamente distinto, que se confirma y adquiere relevancia práctica. Este fenómeno ha sido reconocido por la ciencia como una influencia moral y jurídica que mejora el funcionamiento de un sistema regulador integral. La moral y el derecho son fenómenos sociales que reflejan la realidad ética y jurídica. El conocimiento y la valoración de esta realidad se expresan principalmente en el comportamiento jurídicamente relevante de los miembros de una determinada sociedad. Ello se explica por el hecho de que la moral y el derecho poseen una base social común y constituyen instrumentos fundamentales para mantener el equilibrio entre los intereses de los individuos, los grupos sociales y la sociedad en su conjunto. Dado que los jueces fundamentan sus decisiones no solo en las normas jurídicas, sino también en los estándares morales, la ética profesional y las expectativas sociales, la cuestión de cómo interactúan la moral y las normas jurídicas en los procedimientos judiciales resulta relevante para todos los sistemas jurídicos. En el Reino Unido, que forma parte del sistema jurídico angloamericano, las consideraciones morales se tienen en cuenta a través del precedente judicial y de los principios de justicia. En Ucrania, cuyo sistema jurídico se basa en el derecho continental, las normas morales suelen incorporarse a la legislación y a los conceptos jurídicos. Con independencia de los distintos métodos empleados, mantener un equilibrio entre la moral y el derecho es necesario en cualquier sistema jurídico para garantizar la justicia y la confianza pública en el poder judicial. Materiales y métodos. Los métodos de investigación fueron seleccionados en función del objeto, el sujeto, la finalidad y los objetivos del estudio científico, con el propósito de garantizar un análisis integral de la relación entre las normas del derecho y la moral en los procedimientos judiciales de Gran Bretaña y Ucrania. La base metodológica de la investigación está constituida por un conjunto de enfoques, métodos y técnicas filosóficas, científicos, generales y jurídicas que permiten examinar el problema en toda su multidimensionalidad. El método dialéctico se utilizó para estudiar la interdependencia de las normas del derecho y la moral como sistemas de regulación de las relaciones sociales. Este método permitió rastrear cómo los principios morales influyen en las normas jurídicas, así como la forma en que las decisiones judiciales pueden contribuir a la formación de estándares morales en la sociedad. Los métodos de análisis y síntesis contribuyeron al estudio de las particularidades de la interacción entre las normas jurídicas y morales en los procedimientos judiciales de Ucrania y Gran Bretaña. El análisis permitió identificar los aspectos clave de la aplicación del derecho y su componente moral, mientras que la síntesis posibilitó la formulación de tendencias generales y posibles direcciones de desarrollo del sistema judicial ucraniano. Los métodos de inducción y deducción se emplearon para establecer regularidades generales en la relación entre el derecho y la moral, a partir del análisis de decisiones judiciales concretas en el Reino Unido y en Ucrania. El enfoque inductivo hizo posible generalizar casos individuales de la práctica judicial, mientras que el método deductivo contribuyó a la formulación de principios generales y enfoques para la resolución de conflictos morales y jurídicos. El método jurídico formal se utilizó para analizar las propiedades jurídicas de los conceptos de moral, justicia, derecho, ética judicial y Estado de Derecho, así como los mecanismos de su interacción en los procedimientos judiciales contemporáneos. El método de analogía permitió establecer paralelismos entre los sistemas judiciales de Gran Bretaña y Ucrania, en particular en lo relativo al grado de autonomía de los jueces en la aplicación de las normas morales y a la posibilidad de apartarse de la interpretación estrictamente formal de la ley con el fin de alcanzar la justicia. El método de abstracción permitió aislar los problemas fundamentales de la interacción entre el derecho y la moral en los procedimientos judiciales. Ello hizo posible analizarlos con independencia de un contexto histórico o social específico, centrándose en regularidades generales. El método comparativo, combinado con un enfoque histórico concreto, permitió examinar el desarrollo de los enfoques morales y jurídicos en los procedimientos judiciales de Gran Bretaña y Ucrania, identificar tendencias comunes y diferencias, así como determinar la viabilidad de adaptar la experiencia británica para mejorar el sistema judicial ucraniano. El método de generalización se empleó para formular conclusiones y recomendaciones sobre las perspectivas de desarrollo de la aplicación del derecho en Ucrania, en particular en el contexto de la ampliación del papel de la ética judicial, el aumento de la autonomía de los jueces en la aplicación de las normas morales y la introducción de mecanismos que garanticen la coexistencia armoniosa del derecho y la moral en la práctica judicial. Resultados. La moral, del latín mores, que significa costumbre, es un conjunto de normas, valores y patrones de conducta que expresan las nociones de bien y mal, de lo justo y lo injusto. La moral individual y la moral colectiva no son idénticas. Las personas son portadoras de la moral individual y su conciencia garantiza el cumplimiento de sus normas. Un grupo específico de individuos, como una comunidad profesional, un grupo étnico, una confesión religiosa u otra comunidad determinada, actúa como portador de la moral colectiva. El cumplimiento de sus reglas se asegura mediante la opinión pública y la conciencia moral individual. Asimismo, puede hablarse de una moral universal o global, basada en valores universales. La finalidad de la moral y del derecho es la misma: garantizar que las personas vivan en sociedad en armonía entre sí. Sin embargo, ambos se convirtieron en reguladores sociales autónomos cuando las mononormas de la sociedad primitiva experimentaron un proceso de diferenciación. Para distinguir entre la moral y el derecho, pueden emplearse los siguientes criterios. En primer lugar, según su origen, las normas jurídicas son oficiales y, por regla general, obligatorias, mientras que la moral se forma espontáneamente en el curso de la vida social y posee un carácter no oficial. En segundo lugar, según el ámbito de regulación, la moral abarca todos los aspectos de la existencia humana, incluida la comunicación interpersonal, como la amistad y el amor. Por ello, solo las interacciones más relevantes desde el punto de vista del interés público deben ser reguladas por el derecho. En tercer lugar, según la forma de expresión, el derecho se manifiesta a través de actos normativos y otras fuentes jurídicamente reconocidas, mientras que la moral se expresa en tradiciones, convenciones, rituales, mandamientos religiosos, folclore y otras formas similares. En una misma sociedad pueden coexistir simultáneamente varios sistemas morales, mientras que el derecho existe únicamente como un sistema normativo único y oficialmente reconocido. En cuarto lugar, según el grado de detalle, la moral, a diferencia de las normas jurídicas, se compone de directrices generales de comportamiento y no de reglas específicas y detalladas. Por ejemplo, la llamada regla de oro de la moral, presente en la mayoría de los sistemas éticos antiguos y modernos, establece que se debe tratar a los demás como uno desea ser tratado, sin especificar los tipos concretos de conducta esperados. En quinto lugar, según el mecanismo de coerción, la observancia de la moral se garantiza mediante la opinión pública y la convicción interna del individuo de que determinada conducta es correcta. La desaprobación social y el remordimiento constituyen sanciones por la violación de los principios morales. Por el contrario, el derecho es aplicado por el Estado mediante la coerción, y la infracción de las normas jurídicas conlleva responsabilidad legal, además de las consecuencias morales mencionadas anteriormente. Aunque la moral y el derecho son reguladores sociales distintos, actúan de manera conjunta para alcanzar un objetivo común. La mayoría de las normas jurídicas reflejan la moral pública. Por ejemplo, los mandamientos cristianos no matarás y no robarás poseen equivalentes tanto morales como jurídicos. Al mismo tiempo, el origen del término ucraniano para delito indica que la conducta ilícita suele considerarse también inmoral. No obstante, en los estados contemporáneos, donde coexisten múltiples sistemas morales, como la moral cristiana y la moral secular, las normas jurídicas a menudo entran en conflicto con las exigencias de uno o varios sistemas de valores. Este tipo de dilemas morales y jurídicos surge, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con la disposición del propio cuerpo, como la eutanasia, el trasplante de órganos, el aborto, la experimentación farmacológica en pacientes, las tecnologías reproductivas o la ingeniería genética. El derecho, como regulador basado en una moral universal, sustentada en valores universales, se orienta a la resolución de conflictos entre distintas formas de moralidad, más que a un enfrentamiento entre la moral y el derecho como tales. El derecho internacional de los derechos humanos, fundamentado principalmente en el respeto a la dignidad humana, constituye el ámbito en el que esta interrelación se manifiesta con mayor claridad. El proceso de aplicación del derecho implica asimismo una interacción constante entre la moral y el derecho. Por ello, conceptos morales y valorativos como ofensa a la dignidad personal, competencia desleal o móviles viles aparecen con frecuencia en las normas jurídicas y se vinculan a consecuencias legales específicas. Al exigir responsabilidad por determinados delitos, cuyos motivos y finalidades constituyen elementos obligatorios o adicionales que inciden en su calificación jurídica, así como al resolver casos de privación de la patria potestad, imposición de penas y situaciones similares, el factor moral resulta esencial y en ocasiones decisivo. Discusión y conclusiones. La relación entre las normas del derecho y la moral en los procedimientos judiciales constituye una cuestión compleja y multidimensional que incide directamente en la calidad de la justicia y en la confianza pública en el sistema judicial. La aplicación de estándares morales en la actividad jurisdiccional representa una de las manifestaciones concretas de la interrelación entre la moral y el derecho. La implementación de las normas jurídicas adoptadas ha sido una cuestión central en Ucrania desde 1992 hasta la actualidad, un periodo que puede caracterizarse por una intensa actividad legislativa. La aplicación del derecho debe entenderse como las facultades y la actividad organizativa de los órganos estatales autorizados, las organizaciones y los funcionarios, realizadas de forma procedimental y consistentes en la aplicación de las normas jurídicas a situaciones concretas de la vida. En el proceso de aplicación del derecho, los jueces se enfrentan inevitablemente a situaciones en las que las normas jurídicas contienen conceptos valorativos que requieren interpretación no sólo a partir de criterios jurídicos formales, sino también sobre la base de consideraciones morales. Entre tales conceptos se incluyen en particular la justicia, la equidad, la razonabilidad, la buena fe y la proporcionalidad. En la práctica judicial, la utilización de estos conceptos valorativos exige un equilibrio entre la observancia estricta de las normas jurídicas y la consideración de los principios morales, la ética profesional y las expectativas sociales. La experiencia de Gran Bretaña demuestra que el precedente judicial y los principios de equidad desempeñan un papel relevante en la integración de las consideraciones morales en la aplicación del derecho. Este enfoque permite a los tribunales tener en cuenta las circunstancias específicas de cada caso y garantizar decisiones que sean percibidas por la sociedad como justas y equitativas. En Ucrania, la incorporación de normas morales en la regulación jurídica se produce principalmente a través de la legislación y de la interpretación de los conceptos jurídicos. Sin embargo, la formalización de los principios morales en las normas jurídicas no elimina la necesidad de discrecionalidad judicial en su aplicación. El estudio demuestra que el fortalecimiento del papel de la ética judicial, la ampliación de las posibilidades de considerar los aspectos morales en las decisiones judiciales y el aumento del nivel de independencia judicial pueden contribuir a una mayor armonización entre las normas del derecho y la moral en los procedimientos judiciales. La adaptación de los elementos positivos de la experiencia judicial británica, teniendo en cuenta las tradiciones jurídicas nacionales, puede constituir un medio eficaz para mejorar el sistema judicial ucraniano. Al mismo tiempo, cualquier adaptación de este tipo debe llevarse a cabo con cautela, respetando los principios del Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la prevención de decisiones arbitrarias. En conclusión, garantizar una interacción equilibrada entre el derecho y la moral en los procedimientos judiciales constituye una condición necesaria para alcanzar la justicia, fortalecer la confianza pública en el poder judicial y desarrollar un Estado democrático de derecho. Con esto concluye la lectura en audio del artículo académico sobre la cuestión de la unidad y las contradicciones entre las normas del derecho y la moral en los procedimientos judiciales de Gran Bretaña y Ucrania. Este audio paper ha sido producido por el NOMAD Institute como parte de su compromiso con la ciencia abierta, la accesibilidad académica y la preservación a largo plazo del conocimiento científico. La producción de este formato de audio ha sido posible gracias al soporte técnico proporcionado por Eleven Labs, cuya infraestructura de conversión de texto a voz ha permitido la realización de este recurso orientado a la accesibilidad. El contenido de esta grabación reproduce fielmente la obra académica original y no altera ni amplía sus planteamientos. Fin del artículo.